Y lo que pasa es que este martes se va a realizar un recital poético musical por el Día del Padre en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Don Efraín, qué gusto contar con su presencia. Muchas bienvenido. Gracias. Coméntenos de qué gracias se trata. La invitación. El Club de Poesía La Delicia es una institución cultural sin fines de lucro integrada por jóvenes, adultos y adultos mayores apasionados por la poesía. Estamos aquí para atender a todas las preguntas y sobre el programa que tenemos, Manes de un homenaje al Día del Padre. Entonces, estamos siempre actuando en la Casa de la Cultura cada mes o cada dos meses tenemos un evento y procuramos hacerlo lo mejor posible. En efecto, es ardua la actividad que realiza el Club de Poesía La Delicia, pero sí sería importante, don Efraín, que nos comente desde cuándo está en actividad cultural este club. El club se fundó el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. ¿Y con cuántos integrantes se formó y cuántos están empezamos, ahora? Empezamos ocho socios, ahora estamos activos 20, pero afiliados tenemos más de 40. Qué bueno. También está con nosotros la doctora Cecilia Valladares Carrillo. Ella es vicepresidenta y tiene algo para compartirnos. Bienvenida, le escuchamos. ¿Tiene un poema, doctora? Sí, así es. Muchas gracias. Y gracias, señores de la audiencia, por prestarnos oídos a este club, que es un club abierto a todos, libre de pensamiento y también para acoger no solo la poesía, sino todo tipo de arte. Voy a declamarles un poema que se llama Convocatoria. Por favor. Yo, paja de páramo, erizada por los cristales gélidos del viento. Yo, flor de Chuquiragua, envuelta en la corteza dura del olvido. Yo, lágrima de agua, perdida en el eterno afluente del recuerdo. Yo, niebla gigante, bufanda atravesada del orgánico miedo. Yo, comunero anónimo, huésped silente de antiguos plenilunios. Yo, paja, yo, flor, yo, lágrima, yo, bufanda. Os convoco a revivir la gloria de antiguos plenilunios arrostrada por los miserias, por las botas, para que, a nombre de la tierra y la semilla, a nombre de la carne y de sus llagas, revivamos la gloria de antiguos y ancestros, que son para nosotros lo mejor de la vida. Doctora Valladares, ¿desde cuándo escribiendo usted? Desde mucho antes de poder escribir, o sea, contaba cuentos y hacía y declamaba desde los 3 y medio, 4 años. Y ahora está escribiendo poesía y va a leer poesía en este recital poético por el Día del Padre. Así es, soy la que organizo el programa y con la colaboración de mis compañeros siempre estamos presentes en las fechas que nosotros necesitamos dignificar, como son el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de Liberalismo. Nosotros siempre estamos atentos a la cultura. En buena hora. También está con nosotros doña Laura Recalde. Ella es madre símbolo. ¿Cómo se hizo esa elección? ¿Qué tal le pareció cuando le nombraron madre símbolo del Club de Poesía La Delicia, señora Laura? Fue para mí el honor más grande que experimenté, en el cual agradecí con todo cariño a mis compañeras por haberme elegido un cargo tan importante como es el símbolo de la madre. Ahora, usted nos tiene también un poema para compartir con la audiencia. A ver, le escuchamos. En el tiempo y la distancia recogieron hondas penas, huellas, y afianzaron con ellas la voz de la experiencia. Esa voz que sublimiza cuando al vibrar su eco transmite el gran concierto de aquella edad dorada. Edad dorada, cajita de mis recuerdos, resquicio de mis ensueños de aquellos tiempos mejores que los viví sin temores. Joyero de mis desvelos, cubierto con mis anhelos de mis años juveniles, diseñados con perfiles. Edad de oro te llaman, por dorar mis ilusiones, perfiladas de promesas y bordeadas de esperanzas. Edad de oro te asignan porque guardas con cautela mis vivencias y añoranzas que forjaron mi pasado. Y no obstante se avecina aquel áspero otoño, tanto que me hace daño cuando su sombra inclina. Solo quiero que el tiempo mi aliento devolviera y ver un instante siquiera lo que el temible viento me arrebató. Qué bonito poema, doña Laura. Y también está con nosotros don Victoriano Romero. Él es vocal del directorio del Club de Poesía La Delicia. Bienvenido, don Victoriano. ¿Desde cuándo está usted en el club? Sí, muchas gracias. Estoy en el club desde 2004, más o menos. Sí. Bueno, desde ahí tuve la oportunidad de ser invitado para participar en el club, que he sido constante de ahí hasta esta fecha, igual con los compañeros que acaba de nombrar. Y bueno, para mí ha sido una satisfacción muy grande participar con haciendo temas que son de nuestro agrado para dar lustre a este hermoso grupo de poesía. Y usted escribe sobre la naturaleza, don Victoriano. Hago de todo. ¿Y qué nos tiene en ese instante para compartir? Tengo un tema que quisiera hacer escuchar. De acuerdo a la situación que está el mundo, bueno, sobre la destrucción del planeta, hice este tema que se llama Salvemos el Planeta, que me voy a permitir dar lectura, por favor, que dice así: Salvemos nuestra tierra, aún es tiempo de tanta destrucción ocasionada. Salvemos la existencia y el futuro, suelo y vegetación es desolada. Salvemos el planeta por la vida, de contaminación envenenada. Toda la humanidad haga conciencia, la biodiversidad sea respetada. La vida ecológica se agota, la deforestación incontrolada. El Yasuní, naturaleza para el mundo, reserva del oriente ecuatoriano. El mundo está que arde cual el fuego por el calentamiento universal. Nada puede cambiarlo, desde luego, sino la misma gente que hace el mal. Cuidemos más el agua, que se agota, el líquido vital de subsistencia. Salvemos el planeta por sus bosques, por la vida y la supervivencia. Este tema le puse música en un tema muy, muy bonito, rítmico, y tuve la oportunidad de hacer llegar este CD a muchas personas, autoridades, y en especial al señor ex vicepresidente de la República, señor Lenín Moreno, de quien tuve la grata oportunidad de recibir una contestación muy, muy grata. Y esto me valió para hacer conocer más el tema, porque él inclusive me invitó para una grabación cultural en la que incluía el tema, y bueno, eso fue para hacer algunos textos culturales de la vicepresidencia. En buena hora, y nuestras sinceras felicitaciones, aprovechamos la oportunidad para decirle que este tipo de propuestas, a propósito de salvar el planeta y de cuidar nuestra tierra donde vivimos, pues es loable. También está con nosotros doña Mercedes Mata, y para que nos comente desde cuándo escribiendo, doña Mercedes. Bueno, déjeme decirle que a la edad de más o menos unos 15 años yo comencé a escribir, pero temas de protesta, temas de rebeldía, y algunas ocasiones en la universidad me presenté, pero en mitad de la carrera me casé, tuve mis hijos y se acabó mi época de letras. Cabe mencionar, y le doy las gracias de antemano al señor presidente, y creo que soy un fruto de esa revolución, porque como que él a lo que vino con su discurso nos dio un poco de esperanza. Y yo dije, soy una madre que estoy en casa, que no he terminado mi carrera como economista, y me dio esa alegría, esa fe de que puedo salir adelante, de que puedo ser algo más que una ama de casa. Entonces, pues, fui a la universidad, terminé mi título, soy economista a esta edad de 56 años, y dije con mi vida, bueno, a mi época, pues, ¿qué puedo hacer para...? Porque estaba arraigada también en mi hogar. ¿Puedo hacer algo más? Y me puse a escribir y recobré los poemas de antaño y dije, ¿por qué no puedo hacerlo ahora? Y comencé de nuevo a escribir. Y aquí ¿cómo diría? Algo para los jóvenes, ¿no? Si yo, siendo una persona de edad, creé en mí y puedo escribir algo, los jóvenes tienen que creer en sí mismo para poder sacar esta patria adelante, ¿no? Creerse uno mismo que puede, que vale la pena, es importante. Yo creo que este mensaje es el que siempre voy dando, porque es lo que me ha pasado a mí. Ahora, la poesía que usted hacía antes que dejara de escribir, y ahora la poesía que está haciendo, ¿en qué se diferencia o va por los mismos temas? No, la poesía de antes, ya le digo, era de protesta, de rebeldía, de... la poesía que hoy hago, en cambio, es más de macedumbre, de virtudes, de la paz, de la alegría, del contento, porque en realidad la alegría y la felicidad se lo lleva uno en el camino, se hace en el camino. No es que es un sitio al que voy a llegar y ser feliz, ¿no? Sino es el camino que ando, con la felicidad que tengo dentro, de tener un Dios, porque yo soy muy creyente, que me guía y que está siempre a mi lado. Es más una poesía. Por ejemplo, hoy tengo la fortuna de tener una propiedad en el Oriente y es algo maravilloso, increíble, que todo mundo quisiera que conozca, ¿no? Ahorita nomás le estaba haciendo un poema al árbol de Matapalo. Es el árbol más grande de la selva, ¿no? Con unos troncos gigantescos, en donde si es que usted quiere ir a abrazar al árbol, se da cuenta que las raíces son más grandes que usted. Solo las raíces que van. Entonces, tenemos en la Amazonía una cosa que no se ha explotado todavía, ¿no? En la que tenemos que explotar. Y yo quiero ahorita, estoy con esto de que con mi poesía puedes transmitir algo de la cultura, porque me he podido arraigar un poco con el shuar y también de la naturaleza viva que tenemos en la Amazonía. Tenemos un tema en especial para leerlo en este instante, doña Mercedes. Yo he traído uno cortito, por que favor. Es todo lo que tenemos cada uno de nosotros, que es la musa, ¿no? Algo que nos inspira, algo que nos halaga y que nos mueve a escribir, y es a mi musa. Dice: mi verso y poema, por la noche o a la madrugada, es lo que me conforta y ayuda en el devenir del día a día. Sin ti, mi verso y poema, la vida no sería vida, y mi estancia sería incompleta o vacía. Por eso te canto, mi musa encantada, que apareces de la nada, por las noches o a la madrugada, y en el pasar de las horas te escondes en quehaceres, sin voz, sin sonido, sin presencia ni ruido, como monte escarpado, escondido por nubes, o manso volcán, empapado en su escarcha. Por eso te canto, mi musa encantada, que apareces de la nada, por la noche o a la madrugada. Felicidades, doña Mercedes. Y también don Efraín nos ha traído su poema. Sí, nos gustaría que comparta con esta audiencia de los 940 de Radio Casa de la Cultura, don Muchas Efraín. Gracias. ¿Cuál es el poema que vamos a escuchar? Bueno, tengo uno que le titulé El Grito Libertario. Bueno, aquí tengo un folleto que está inédito, que dice Crónicas de Libertad con Perfume de Mujer. ¿Ya? Aquí está en la parte final el grito libertario. Rebelde el gran Pichincha da un bramido al ver a un continente esclavizado, que sobre su desgracia se ha dormido, vencido, sin palabra, amordazado. De Quito surge un grito ensangrentado libérrimo, rebelde, y fue el primero. De América fue fragua que inflamado las fibras más internas de su fuero. El grito desde Quito sigue en boga. Es el grito sagrado con Salinas, Espejo, Juan Montúfar y Quiroga, y con las tres Manuelas, heroínas. La sangre de los mártires de Quito germina en fértil suelo americano, y el viento que llevara el primer grito se convirtió en ciclón contra el tirano. América despierta con el eco del grito alborozado de alegría, y el grito fue un rugido sordo y seco que aceleró al tirano en su agonía. Los próceres de América marcharon por llanos, pampas, valles y nevados, por ríos y por mares navegaron, por el grito de Quito incentivados. Bolívar, San Martín, Gervasio Artigas, con Sucre y Ojinges proclamaron la libertad forjada con fatigas, y en holocaustos sus vidas ofrendaron. Los laureles del triunfo en Carabobo, en Boyacá, Pichincha y Ayacucho, en Junín, en Maipú y Chacabuco, en Piedras y La Plata valen mucho. Y en el Brasil, Da Silva se inspiraba en el grito de Quito al son de samba. Y el príncipe Don Pedro declaraba la libertad al grito de Ipiranga. El grito destrozó crueles cadenas de esclavitud y burda tiranía, y América por fin, libre y sin penas, unidos cantaremos de alegría. Gracias. Muchas gracias a don Efraín Cepeda, a doña Mercedes Mata, a don Victoriano Romero, a doña Laura Recalde, a la doctora Cecilia Valladares Carrillo, por habernos acompañado. Y don Efraín, nos gustaría que haga la invitación para que se necesita la gente que quiera escuchar este recital de poesía que se va a realizar en la sala de Metro Aguilera Malta. Invitamos a todo el público, que ame la poesía, la música, porque vamos a tener un coro. La entrada es completamente libre. Además, les ofreceremos un vinito de honor al final. Todos invitados martes a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, en la sala de Metro Aguilera Malta. Es momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos enseguida. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Por eso ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo ese silencio oscuro, del que ya solo sale para decirme vale, déjame de intento. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Y ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro te la de princesa. Tú que sembraste todas las islas de la moda, las flores de tu gracia, ¿cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Toro, cero, y ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Todo lo que ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana diversas voces, diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Un tema que queremos compartirlo con ustedes y que lo publica la BBC Mundo, habla de cuán dañinas son las chancletas para los pies, o las chanclas, o las sandalias, como se quiera denominarlo. Desde la época de los faraones, las flip-flops, también conocidas como soris o chanclas, han sido el zapato tradicional favorito para los días más calurosos. Y es que es un placer poder llevar los pies descubiertos y frescos para combatir el calor. Pero el uso prolongado de las también llamadas ojotas en Argentina, slap en Perú, chola en Venezuela o hawaianas en Chile, no es recomendable, ya que pueden generar muchos problemas. Ponga atención. El 78% de los estadounidenses de más de 21 años ha sufrido problemas en los pies y en gran medida se debe al uso de estas sandalias veraniegas, según la evaluación de la Salud Nacional del Pie del Instituto para la Prevención de la Salud del Pie en Estados Unidos. Los efectos negativos son variados. Lesiones. Aunque las sandalias son muy frescas y cómodas para el verano, según los investigadores, son incapaces de amortiguar el impacto contra las superficies duras debido a la fina goma que posee su estructura. Nuestros pies están preparados para caminar por superficies naturales como la hierba o la arena, por lo que usar chanclas para andar sobre el asfalto puede causarnos varios problemas, dice este estudio. Al ser planas, pueden generar dolores en las rodillas, la espalda y la cadera. De igual forma, para los médicos ortopedas de Escuela de Medicina Mount Sinai, en Estados Unidos, las sandalias ofrecen un respaldo al arco y una cobertura del pie limitadas que pueden generar lesiones en las personas que las usan. El objetivo del calzado debería ser el de proteger y dar estabilidad al pie, y las chancletas no cumplen esta función, dijo a BBC Mundo Miguel Canovas, portavoz del Colegio Oficial de Podólogos de Madrid. Otro de los problemas, alteración de la forma de caminar. Su uso puede alterar la forma de caminar, según Canovas, ya que las personas suelen arrugar los dedos para mantener el calzado en su sitio, mientras que el talón queda totalmente levantado y sin apoyo. Según el estudio realizado en el 2008 por la Universidad Auburn en Estados Unidos, cuando usamos flip-flops, chanclas, chancletas, como se quiera decir, nuestros pasos son más cortos, lo que ocasiona que nuestros talones choquen con el suelo de una forma irregular, lo que altera el ritmo natural de nuestro caminar. Esto sucede porque la mayoría de las personas suelen tensar los dedos del pie para mantener mejor la sujeción de la sandalia, y la presión de los dedos añade estrés a la zona del tobillo y a todo el pie en general. Otro problema: las chanclas también están en la mira de los ortopedistas porque su uso frecuente se relaciona con la fascitis plantar, una inflamación del tejido conectivo del pie, según explicó el experto español. Según la web de salud Life Science, el uso de chancletas estira la fascia plantar causando inflamación, dolor, protuberancias y cansancio, sobre todo en personas con sobrepeso. Los principales síntomas de la fascitis es el dolor y la rigidez en la parte interior del talón. La planta del pie también puede doler o arder cuando das los primeros pasos en la mañana o al subir las escaleras. La fascitis plantar aguda puede requerir de inyecciones de esteroides, cirugía o un procedimiento llamado terapia de ondas de choque. Es un procedimiento quirúrgico no invasivo que utiliza ondas de sonido para estimular la sanación de algunos trastornos físicos. Según Miguel Canovas, otros problemas asociados con las chancletas incluyen dedos y uñas rotas, cortes y gérmenes. Por otro lado, una consecuencia potencial de las chancletas, principalmente en verano, es el daño solar. Cualquier que use este tipo de calzado debe untarse filtro solar en los pies para reducir el riesgo de cáncer de piel. Canovas recomienda solo usarlas en las playas y antes de entrar a la alberca y evitar su uso prolongado. El invitado de hoy en Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, contamos con la grata presencia de la pintora Katia Buitrón y vamos a hablar de la exposición que se encuentra en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura, que queda ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición se denomina Aforismos. Bienvenida, Katia, qué gusto contar con su presencia y gracias por haber aceptado esta invitación. Sí, nos gustaría que nos comente sobre su actividad artística, desde cuándo pintando, qué tipo de exposiciones ha tenido, entre otras cosas, para luego centrarnos en esta exposición. Bienvenida. Gracias por la entrevista. Yo pinto alrededor, más o menos, a nivel profesional. Exactamente, pinto desde los 16 años, que hice la primera exposición colectiva, que fue aquí en la Casa de la Cultura, donde que nos seleccionaron a los estudiantes, a los mejores estudiantes en el área de pintura. Luego de eso hice una exposición individual de acuarelas en la ciudad de Otavalo, y de ahí ha arrancado mi vida artística, ¿no? He hecho exposiciones colectivas en Otavalo, Ibarra, aquí en Quito, en la costa, en el exterior, en la Ciudad de México. Katia, usted menciona de que profesionalmente comenzó a los 16 años. ¿Cuándo o quién define que uno es profesional para pintar? Yo pienso que en esas épocas el profesor nos ayudaba bastante. Siempre era mi profesor en ese entonces Vicente González, del Colegio Daniel Reyes, donde estudié. Entonces él nos alimentaba a eso, ¿no? Aunque ya nosotros tenemos que empezar a pensar, a pintar, a sentir como profesionales, a más de ser estudiantes de arte en ese entonces. Entonces nosotros lo que sí siempre teníamos presente es que nos decía el, aparte del profesor Vicente González, Edgar Reascos, que también fue uno de los profesores, y mi gran profesora de dibujo, Edma Montes de Oca. Entonces ellos nos alimentaron todo eso, y algo importante también que nos decía es que tenemos que leer mucho, informarnos, dibujar, practicar. Ahora, Katia, sí nos gustaría que nos hable de los procesos que tiene usualmente un artista, caso particular el suyo. ¿Qué es lo que empieza pintando y cómo va madurando su trabajo? En sí, nosotros empezamos pintando lo que es figura humana. Figura humana, nos enseñan principalmente lo que son manos, pies. Luego de eso nos hace, es un proceso de paisajes. En el caso mío, cuando nos hacían aprender en nuestro proceso de aprendizaje, en lo que es de pintar paisajes y todo, me encantaban las casas viejas. De lo cual, aparte de eso, de dibujo, carboncillo, pintura, acuarela, lo hacía con casas viejas. Siempre me atrajo eso en el paisaje. Luego de eso nos iban enseñando como las técnicas de óleo, acrílico, y después las grabado, que también lo hacía bastante, me gustaba. Una de las técnicas fue de litografía. Había agua fuerte, xilografía que es grabado en madera, litografía, dibujo grabado en piedra, agua fuerte que es en metal, punta seca que es en metal, agua fuerte se funciona con ácidos. Entonces todo eso, he tenido todo un proceso de aprendizaje que a mí me ha gustado. Y también que siempre me llamó la atención y que también lo practico y de eso vivo, es los murales. Los murales. A propósito de las técnicas que usted menciona, ¿en qué se siente mejor? Por el momento me siento más es en litografía. También punta seca, porque como que me da más facilidad, no facilidad, sino que tengo más fuerza para poder hacer mi rasgo y todo. Últimamente habla de que está trabajando en el tema de los murales. ¿Se puede decir que Katia Huitrón tiene un referente en cuanto a muralistas? No, yo aparte de eso, de lo he trabajado en murales desde la época de la adolescencia, se podría decir, ¿no? Hemos hecho murales del colegio, y por Ibarra y todo. Pero un mural, hay un mural en especial que nosotros trabajamos en el municipio de Ibarra, que era, en ese entonces, era por la fundación, por los 400 años de fundación de Ibarra, y pintamos solo otavaleños, que está Margarita Guevara, estoy yo, Katia, Patricio Benalcázar, y después tuvo un amigo, Gilberto Rodríguez, que es de México. Después a nuestro equipo se agrupó dos artistas de Otavalo y una chica que es de Ibarra, que se llamaba Nanda. Entonces nosotros en ese mural hablamos sobre la historia de Ibarra, desde sus inicios, los personajes más importantes, el retorno a Ibarra y su historia en general. Luego de eso hemos trabajado así murales, en el caso mío, personales, que me mandan las instituciones murales realistas. Y también luego de eso me llamaron para trabajar acá en la biblioteca de la Universidad Central, que hicimos un mural, pero eso estábamos dirigido, en sí la obra es de William Ortega, pero nosotros trabajábamos juntos con él. Katia, para quienes no conocemos sobre este tema de los murales, cuando hablamos de murales se nos viene a la mente, son pinturas gigantes, pero ¿quién establece los espacios, los tiempos, la medida que tiene que tener un mural, y entre otras cosas? Establecemos nosotros o la persona que nos contrata. El artista. Sí, nosotros, el artista. ¿Hay un mural que le llevó mucho tiempo, le resultó medio complejo como para seguir trabajando, Katia? No, no me ha resultado complejo, porque de pronto será que uno se ha aprendido a resolver. Mejor dicho, si sabes dibujar bien la figura humana, sabes dominar la figura humana, composición, entonces yo siempre me he salido un poquito más de las cosas, exagerado, mejor dicho, la palabra, en los murales, pero no he tenido ningún problema en ese sentido, en nada. Tal vez podría decir que he tenido problemas, de pronto sería en la pared, que no está bien preparada, que eso sí debe estar bien preparada. Siempre preguntamos con qué tipo de pared está hecha, por decir, tal construcción, tal cosa, para poder atenernos a las consecuencias aquí de unos años después para que no tener problemas, cuestiones técnicas. Katia, hablemos de la exposición que está hasta este miércoles, si mal no me equivoco, sí. La exposición que ha reunido a 6 artistas y se denomina Aforismos. ¿Por qué Aforismos y quiénes son los otros compañeros que están compartiendo la sala? La exposición se reunió con 6 artistas y Aforismos porque somos de diferentes técnicas, diferentes estilos. Entonces, al público le damos esa sensación de que puedan, bueno, digamos la palabra alucinar, ¿no? O sea, ver cómo cada artista es diferente. Y nos resultó bien interesante porque estos artistas, cada uno es diferente en su manera de pensar, de pintar, y conjugamos todos, ¿no? ¿Y qué es lo que presenta Katia Huitrón en esta exposición? En esta exposición estoy presentando dibujo. ¿Cuántos cuadros tiene en esta exposición? 5 obras. ¿Y usted viene realizando algunas exposiciones en los últimos meses, si mal no me equivoco? Sí, en los meses anteriores he estado realizando en la ciudad de Ibarra, en el centro de gráficas, anterior a eso, después de eso Café Arte, y exposiciones anteriores en Otavalo. ¿Alguna vez entrevistaba a algún pintor y a él no le gustaba el comentario de un usuario que iba a ver su exposición y decía, está bonito? Él buscaba algo más profundo sobre la exposición. ¿Es el caso de Katia Huitrón o qué es lo que espera del usuario, de quien va a ver generalmente las exposiciones y particularmente la suya? Yo pienso que tenía razón el artista también. No es que nos digan está bonito, nosotros necesitamos ver qué opinan, cómo ven la exposición desde el punto de vista del público, a lo que el artista quiso hacer. En mi caso, por decir yo, la mayor parte de mi obra son escenarios de teatro, son historias contadas. En sí son historias contadas que papá, mi abuelito Benjamín Huitrón, nos narraba y son parte de eso. Y mi mamá también, y parte es mi entorno, ¿no? Entonces, si llega al punto de que el artista quiso decir, es un éxito, ¿no? Hacia el mínimo de, o una palabra o dos palabras que quiso tratar de interpretar el artista, es el éxito. Y si lo interpreta de otra manera, mejor. O sea, esa es la obra de arte, que puede interpretar todo el público de diferentes maneras. Y es interesante porque a ratos, en el caso mío, también sí me han mandado mucho a, ¿cómo digo?, me han hablado, ¿no? En cuanto a la crítica se refiere usted. A la crítica. ¿Qué dice la crítica generalmente del trabajo de Katia Huitrón? Algunas de las exposiciones, yo recuerdo en el año 2000, cuando expuse en el Museo de la Ciudad, se llamaba Ángeles Contemporáneos en esa época. Es un recuerdo lindo, ¿no? Se podría decir, ¿no?, que me buscaban al artista, pensaban que era la obra de un hombre y que era de una persona a partir de unos 60 años de edad. Y también me resultó eso en una exposición en el centro, después de unos 2 años más tarde, donde que era el museo, museo de centro ecuatoriano, algo así es que había en el centro. Igual expuse una obra donde que eran unos perros y unas escaleras, así eran unos arcos de estaciones de tren. Entonces igual el público interpretó su manera, habló de la obra, la cuestión estética, habló todo, y tal vez fue lo mismo, ¿no? Me presentan a mí una exposición. Me dicen, esta es la obra de Katia. Y es algo anecdótico, ¿no? De ahí uno de los críticos, uno de los compradores de esa época, oye, me dice, disculpa, me dice, que te diga de esta manera. Yo pensé que era de un hombre, dice. No pensé que en ese porte, dice, en esas caras pintabas la obra, ¿no? Ha pensado que era muy madura la edad que yo tenía en ese entonces también, ¿no? Me nace una pregunta, Katia. ¿Eso puede significar o significaría que los trazos y los colores pueden definir el sexo de quien hace la obra? yo pienso que sí para otros, porque por lo general dicen que si tienes trazos grandes o fuertes, piensan que es de un hombre. Uh-huh. Y a la mujer le dicen que es algo sutil, algo suave, ¿no? Es lo que dicen el resto, pero yo creo que no. Por ejemplo, en mi caso, de pronto será por el carácter, que tengo un carácter fuerte. Uh-huh. Soy un poco impaciente. Entonces yo necesito, o sea, poder... Tengo así cualquier cantidad de ideas, trabajo, entonces lo trato de resolver rápido. Antes, hoy ya tengo, soy un poco más calmada. ¿Cómo se define, Katia Buitrón, en cuanto a los colores que utiliza? O una, ¿y cuál es la firma? No digo cómo, cuál es el seudónimo o cómo firma la obra, sino el espectador puede decir, ah, este trabajo es de Katia Buitrón. Uh-huh. ¿Cómo se define? La obra, los colores... No es tanto por los colores, sino que a mí siempre me ha gustado el dibujo. Y me encantaba las sepias. Uh-huh. Y en sí, a mí me identifican es por los personajes que hago. Es lo que me identifican. Y también me hacen a veces una comparación con algunos personajes del artista Celso Rojas. ¿Ya? Artista Celso Rojas fue mi maestro, ¿no? Fue mi maestro en la facultad. Aparte de eso, fue mi apoyo artístico. Entonces, eso es lo que sucede. Katia, para finalizar, sí nos gustaría que usted haga la invitación respectiva a que asistan a esta exposición que va a estar hasta el día miércoles. Les hago una invitación que está en el Ministerio de Cultura. Es un... Exposición colectivo de artes, donde que nos reunimos 6 artistas. Va a estar abierto hasta el 10 de junio. Les esperamos. La invitación está hecha y habrá la oportunidad de conversar sobre otras exposiciones que usted realizará, entiendo, en este año. Gracias, sí. Katia. Muchas gracias también a ti. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy de Diversas Voces. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos en una emisión similar. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.